ya no vuelvo más a amar. Porque detrás del amor hay un sentimiento, sentimiento de dolor. De mi corazón lo siento, ay, qué amargo sufrimiento. Quisiera mejor morir. Yo no sabía que tú me hubieras abandonado. Yo no sabía que tú me hubieras hecho pa' un lado. Sentimiento de dolor que en mi corazón lo siento. Ay, qué amargo sufrimiento. Quisiera mejor morir. Ahí le va, amigo Paco Camacho, a tomar con ganas. Yo no sabía que tú me hubieras abandonado. Yo no sabía que tú me hubieras hecho pa' un lado. Sentimiento de dolor que en mi corazón lo siento. Ay, qué amargo sufrimiento. Quisiera mejor morir.